Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, aquí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y mi compañero Luis Angió, que está en el éter. Hola Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Rosaura? ¿Cómo están allí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra? Un saludo a Julio Pardo de la 690, Nati Bianchi, allí operando en La Retaguardia. Y bueno, Ro, ¿vos cómo estás? Yo aquí, ya no en la Ciudad de México, sino en este momento en Tulum. Es un pueblito no muy grande de la Riviera Maya. Desde que llegamos hay temporal, acá le dicen tormentas tropicales, así que estamos un poco pasados por aguas, pero bueno, nada, igual la estamos pasando bien, descansando. Tuvieron racha de tormentas. Te digo que se te escucha bastante bien, ¿eh? No sé si creerte que estás en México, hasta que no mandes una foto, Luis. Bueno, no te voy a mandar una foto, bueno, sí, voy a mandar foto, obvio. Lo que yo te voy a mandar, y ya le mandé a Nati para que escuchen, es unos audios, porque antes de venirme aquí a Tulum, en la Ciudad de México, bueno, entre una de las visitas que hice, que no podía dejar de hacerla, por supuesto, era visitar el Museo de la Casa de León Trotsky. Lo hice el miércoles pasado estuve, sí, el miércoles pasado, ya ni me acuerdo. Y bueno, fue muy, muy emotivo, fue muy bueno porque nosotros fuimos y por supuesto era una recorrida y una visita a hacer. Y resultó que cuando estuvimos ahí, así, había terminado la visita y yo le comento al guía que nos había amablemente acompañado a dar toda una explicación de la casa, me comenta que estaba Sieva Volkov, el nieto de Trotsky, que tiene más de 90 años, y estaba dando una entrevista y que si quería después lo podía conversar y podía ver y charlar un rato con él. ¿Te imaginas que, bueno, eso fue para mí algo muy... Qué gran casualidad, muy, ¿no? Sí, una casualidad impresionante. ¿Vos tenías idea que él estaba ahí? Porque digo, supongo que lo debe saber mucha gente. Además, no, digo, es como un no hecho solo, muy... No solo no tenía idea que iba a estar él, sino que después me enteré que él no va casi nunca. Claro. Fue ayer... Claro, no trabaja ahí. No. Él fue ese día... porque aparentemente tenía una entrevista con un periodista ruso, pero además yo después estuve hablando con la directora del museo, una persona muy, muy accesible, macanuda, que estaba con un grupo que eran integrantes de distintos museos de la Ciudad de México, que justamente estaban charlando sobre, fundamentalmente sobre el acto que se iba a hacer el domingo. Yo no pude estar lamentablemente al mediodía porque yo ya viajaba, porque se iba a hacer un homenaje y una recordación a los 77 aniversarios del asesinato de Trotsky. No olvidemos que el asesinato de Trotsky fue el 20 a manos del esbirro stalinista Ramón Mercader y Trotsky fallece al día siguiente, el día 21, pero el domingo 20 se hacía ese homenaje. Claro. Bueno, resultó que cuando el nieto de Trotsky baja... porque estaba en las oficinas, tiene un primer piso, baja las oficinas, y me invitan a ser parte del grupo de esta gente que estaba de los distintos museos, porque el que iba a ser de anfitrión y guía en esa recorrida era el propio, el propio nieto de Trotsky. Uh-huh. Así que me hice una segunda recorrida, nos hicimos una segunda recorrida, pero ya... con la historia viviente, el único que queda de la familia vivo. ¡Qué placer! Y explicándonos que íbamos a conocer. Aparte es una persona muy accesible, muy muy simpática. ¿Trotskista? Sí, trotskista sin partido, ¿eh? Yo después estuve charlando un ratito con él. No, por supuesto, después de una recorrida de más de media hora, no le pude hacer una entrevista personal, claro, porque además era como preguntarle lo mismo que ya nos había dado la explicación y el comentario y todas las anécdotas que nos había manifestado mientras hacíamos la visita, no tenía mucho sentido. Uh-huh. Así que yo lo que diría es, no sé si Nati quiere, ponemos una cortina y la pauta, y después vamos y presento un par de audios que tengo. Nati dice, como quieran ustedes, vamos con la cortina, dale. Dale, dale. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, ¿con qué vamos, Luis? Bueno, podemos ir con el primer audio donde él habla sobre Lenin y Trotsky y la formación del Ejército Rojo, ¿te parece? Perfecto. El papel fundamental de Lenin y de Trotsky en la Revolución Rusa. Uh-huh. Lenin tuvo un papel fundamental porque organizó la dirección de la revolución, porque era la vanguardia revolucionaria, el partido bolchevique, que fue el que dirigió la revolución. Y Trotsky desarrolló la dinámica de esa revolución, como fue la teoría de la revolución permanente, que se basó en toda la revolución bolchevique, en contraposición a la idea de Bujarin y de Stalin, de que la revolución había que hacerla por varias etapas. Primero había que apoyar a la burguesía, llegar al Estado burgués. Y cuando ya se estableciera un país burgués, capitalista, entonces habría que pelear por el socialismo. Y con esa teoría, en China, llegaron a apoyar a un sanguinario general, Chiang Kai-shek, nacionalista, que masacró a todos los comunistas de China, ¿no? Y aquí, pues sí, ¿no? Y hasta los grandes expertos militares, ¿verdad?, totalmente enemigos de la Revolución Rusa, reconocen el papel de Trotsky, ¿verdad?, de la Revolución, de la organización del Ejército Rojo, y haber salvado la Unión Soviética por el embate, el ataque, la invasión de 22 ejércitos enemigos, ¿verdad? Y el Ejército Rojo logró rechazar esa ofensiva múltiple y salvar la Unión Soviética, si no se hubiera balcanizado, ¿verdad? Qué maravilla. Sí, bueno, y ahora te dejo un audio que habla sobre el exilio de Trotsky y sobre Diego Rivera. Perfecto. En Francia había un decreto a principios de la Primera Guerra que prohibía la entrada de Trotsky a Francia, pero abogados y amigos de Trotsky lograron derogar esa prohibición. Entonces repentinamente podía entrar a Francia, entonces se cambió a Francia. Rápidamente, creo que en menos de un par de semanas, empacaron todos los libros, ¿no?, y se fueron para Francia. Al principio no hubo problemas, estaba un gobierno más o menos liberalón, Daladier, pero luego entró otro mucho más reaccionario y entonces dictó una orden de expulsión para Trotsky. El único problema que había es que ningún país lo quería coger, ¿no? Entonces, tuvieron que tenerlo ahí en el sur de Francia con vigilancia, y finalmente Noruega le otorgó el visado. Pero Noruega también, inicialmente, pues, todo caminaba bien, un gobierno socialista, bien, buenas atenciones, muchas visitas, pero luego sucedieron los famosos procesos de Moscú, cuando asesinaron a todos los bolcheviques, los compañeros de Lenin. Y sucedía que Noruega tenía una gran dependencia comercial con Rusia, ¿no?, porque era el principal cliente comprador de arenques, de puercos, de utensilios de pesca. Y entonces, pues sí, estaba muy, muy dependiente de los rusos, ¿no? Y en un momento dado el embajador ruso les exige a los noruegos que tengan callado a Trotsky, que lo tengan bajo arresto, que no pueda contestar ni escribir, ni tener ninguna actividad periodística ni política. Y el gobierno obedece ciegamente, ¿no? Lo tiene bajo un rígido arresto domiciliario en un segundo piso de una vieja casa ahí, perdida entre los fiordos, y abajo con 10 o 15 policías vigilando. Pero aparte existía otro peligro, otro riesgo, que el gobierno noruego en un momento dado llegara hasta entregar a Trotsky y a su compañera Natalia al gobierno ruso, lo cual hubiera significado pues, su asesinato inmediato. Y es cuando los amigos de América le buscan nuevo asilo, nuevo lugar para vivir, inicialmente pensando en Estados Unidos. Y un amigo simpatizante trotskista, que era amigo de Russo, fue a comer con él y todo muy amigables, hablando, y al final de la comida le pregunta a Russo, bueno, ¿qué es lo que usted me quiere solicitar, que me había dicho? No, pues quiero que, a ver si usted le puede dar asilo a un amigo nuestro, un señor León Trotsky. Dicen que Russo estaba fumando una boquilla, por poco se traga la boquilla, el susto, y obviamente no se dieron. Tan así que, bueno, ya es brincar hechos. Tras el asesinato, los americanos trotskistas querían llevar el cuerpo de Trotsky a Estados Unidos para velarlo, hacer ceremonias. Ni muerto lo admitieron los americanos. ¿Sí? Y entonces, pues sí, fue cuando Diego Rivera y el profesor Octavio Fernández Vichis, seguidor de las ideas, y con una carta de Mújica, que era muy admirado, todos fueron a ver a Cárdenas. Y Cárdenas, tras unos minutos de plática con Diego, inmediatamente le concedió el asilo, sin mayores problemas. Y fue cuando ya en enero de 1937 llega Trotsky a Tampico, ¿no? En un petrolero noruego, creo que me parece que se llamaba el Rut, y llega. Y ahí lo van a esperar Frida Kahlo y unos amigos americanos, también Chartman y no sé quién más. Y además Cárdenas le manda el tren presidencial para llevarlo a la Ciudad de México, sí, con esa distinción. Sí. Y inicialmente, pues sí, se alojan allá en la casa de Frida, todo, pues, muy buena relación, mucha cordialidad. Cuando llegó Trotsky y Natalia a México, ¿verdad? Y venían de Noruega, por Tampico, inicialmente se alojaron en la casa de Frida, en la casa azul, ¿sí? Había una buena amistad, de hecho, en esa época Diego era trotskista. Después ya dio cambios y bandazos, ¿verdad? Políticamente no era muy estable, ¿no? Pero como pintor sí era extraordinario, ¿sí? Extraordinario pintor, sí. Y pues entonces sí hubo distanciamientos por razones políticas. Se molestó porque no lo nombraron director de una revista que fundaron los trotskistas mexicanos, que se llamaba Clave, y no lo nombraron director. Pensó que había sido indicación de Trotsky. Trotsky no intervino para nada en eso. Y posteriormente a Diego le dio por apoyar a un candidato presidencial extremadamente reaccionario del derecho, que era Andrea Almazán, pro norteamericano y todo, entonces fue realmente, ya no había nexos. Sí. Y entonces encontraron una casa abandonada, que era esta, sí, de una familia italiana, los Turatis, y tras de hacer una serie de reparaciones y adaptaciones, que ya se cambiaron, creo que en mayo de 1939, se cambiaron esta casa. Yo llegué de Francia con un matrimonio muy amigos de los abuelos, el matrimonio Rosmer, y yo llegué en agosto de 39, unos meses después. Tenía yo entonces 14 años y medio, creo, sí. O 13 años y medio tenía yo entonces. si mal no recuerdo. Venía de París. Y sí, fue un gran cambio, porque en París vivía yo con la viuda del hijo de Trotsky, de León Segov. Y había una señora pues muy dolida, muy deprimida, muy triste, un carácter difícil. Pues, no era un ambiente muy, muy agradable, ¿no? Bastante desolador, gris, triste. Y de repente llego a México, aquí una familia llena de vida, de color, no, fue un cambio extraordinario. Y el mismo país, no tanto color. En Europa pues no es colorido. En invierno menos, en invierno todo es gris, desaparecen los colores. ¿Sí? Y en México no, pues tenemos acá. No, y en aquel tiempo pues teníamos una atmósfera de una transparencia, limpidez, veíamos los volcanes todas las mañanas desde aquí, Popocatépetl y el Isla Ciego, se veían una claridad. ¿Sí? Perfecto, Luis, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Qué reliquia, ¿no? Esta persona. Te voy a preguntar sí, una cosa. Sí. Cuenta esto con mucha naturalidad. Y te digo que en algunos pasajes con mucha simpatía, y es el último audio que yo quise dejar ahora, que son 20 segundos, que cuenta una cosa bien mundana, bien de lo que él vivía en la familia con Trotsky, y lo que además de lo que era Trotsky, lo que representaba, lo que era capaz de hacer en la vida cotidiana, ¿no? Vamos a escucharlo una pequeña anécdota que cuenta el nieto. Dale, vamos. También teníamos muchas palomas allá arriba, en los techos, ¿verdad? Y tenían una técnica muy especial para agarrarlas. ¿No se imaginan? No. Les daban pan con vino. Ah. Y ya cuando estaban bien borrachas. Y además creo que le daba buen sabor a la carne. Vos que preguntás si se la comía, acá Nati pregunta si se la comía. Estimo que no. ¿Luis nos escucha? Parece que no nos escucha. Ahora un poquito bajo, medio cortadito. Bueno. ¿Me escuchás ahora? Sí. Yo te escucho perfecto, Luis. Ahora sí. Se corta. Nati, si te parece vamos a... No quiero decir que... No se escucha. No se escucha, Luis. ¿No me escuchás ahora? ¿Ahora sí. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. ¿Qué bien. Hiciste? Bueno, no. Se corta. No, una partecita de un video de 30 minutos que lo voy a subir en YouTube para que después lo pueda compartir con todos los que quieran verlo. Dale, perfecto. Ese video. Perfecto. Bueno, vamos. Había un temita que quizá lo puede poner Nati, que es un canto, una canción dedicada a Trotsky por el Pato Sepa del grupo Sicus. Bueno. Lo ponemos un poquito y después vamos. Continuamos con el programa. ¿Está listo el tema? Sabrá tu verdad. historia quisieron ellos cambiar. Con tu vida la supiste defender. En agosto te pusieron fina. Tu pensamiento no pudieron quebrar. Al asesino hicieron ironizar. Con jinetas de héroe nacional. Tergiversaron toda la verdad. A las hormigas te la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Por la mañana, más llegando a mediodía, varios organismos de derechos humanos encabezados por abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se han reunido con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con el ministro de Justicia Germán Garabano y con el secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj. La conferencia de prensa que dieron después de esa reunión fue una conferencia cargada de desasosiego porque evidentemente el gobierno no ha ofrecido ninguna nueva respuesta de acuerdo al comportamiento que ya viene teniendo en relación con el caso Maldonado. Por eso llamamos a Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Matanza, por los Derechos Humanos de la Matanza, que estuvo allí en esa reunión y también participó de la conferencia. Pablo, ¿cómo te va? Rosaura y Luis te saludamos acá. Hola, ¿cómo andan Rosaura y Luis? Bien, muy bien. A ver, ¿qué sensaciones te han quedado más allá de lo que contaron hoy en la conferencia que sucedió ahí en relación a la falta de respuestas y demás? ¿Cómo lees esta posición del gobierno? Esto tiene que ver con un discurso político que empezó hace 2 años y medio con el desprecio de Mauricio Macri para con los organismos de derechos humanos, hablando de que se va a terminar el curro, continuando con todas las situaciones de represión, despidos, maltrato a los obreros, situaciones de vulneración y tortura a jóvenes en villas, como fueron los de los chicos de la 2021, con los chicos de la Garganta Poderosa. Y esto se circunscribe a eso, una falta de respeto a los 13 organismos que estábamos ahí, frente a tres personas que tienen realmente un nivel intelectual bajísimo y una falta de respeto a quienes estaban ahí, que cargan con historias de dolor, de lucha. No les entró bala, no les entró absolutamente nada de lo que le dijeron madres, abuelas, nosotros, nada, nada, absolutamente. Y una actitud de cuerpo, porque en realidad, cuando acá se sepan las cosas con más claridad y esta gente corra el manto, la responsable política va a ser Patricia Bullrich, donde se tendrá que hacer un juicio político. Porque, por ejemplo, cuando todos les preguntamos, y arranqué con esa pregunta yo, ¿qué dice de su jefe de gabinete que estuvo presenciando el operativo a la hora de toda la represión y se lo habían cargado Santiago Maldonado en un IMOF? ¿Qué hacía su jefe de gabinete en el lugar donde justamente hay señal para hablar por teléfono? Una foto que aparece frente a la casa de Benetton, la residencia y casco de estancia, hablando con el jefe de gendarmería. No es menor ese dato y, sin embargo, Burri negó de que su jefe de gabinete tuviera algo que ver con el operativo, que el operativo había sido ordenado por el juez, y que ella desconoce totalmente y no va a permitir que se siga hablando mal de la gendarmería, porque la gendarmería no está probado de que ha tenido participación del hecho. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? De entrada en la reunión, Burri dijo, bueno, yo le agradezco que estén acá, pues mi propuesta es armar una comisión mixta, conjunta entre nosotros y ustedes, e ir al lugar y hablar con todos y encontrar a... Ahí muy bien estuvo Lita Voltani cuando dijo de ninguna manera podemos trabajar en conjunto cuando ustedes en 2 horas de reunión han negado permanentemente la responsabilidad de la gendarmería, han denostado a los testigos, le echan culpa al juez y al defensor, que nosotros sabemos a quién tenemos que acudir para reclamarlo al juez o al defensor. En fin, la verdad, un ninguneo, un maltrato, y después lo más cómico que tenían todos sus medios ahí en el mismo piso, nosotros no sabíamos que estaban todos los medios esperando a los funcionarios para una conferencia de prensa, y los ofendidos y los enojados eran ellos. Cuando yo escucho a Garabano siendo reporteado por varias radios, estaba súper ofendido por el maltrato que recibió de los organismos de derechos humanos. La verdad, la sensación de un vacío, de estamos frente a gente inhumana, nos están gobernando gente que no tiene corazón, y que la verdad le importa muy poco el destino de Santiago, más le importa la imagen del gobierno y lo que puede esto repercutir en octubre cuando se hagan las elecciones. Claro. Pablo, ¿qué perspectiva o qué idea tenés sobre la continuidad de esta ministra, teniendo en cuenta, digo, que al principio fue una cruzada de Nora Cortiñas, que fue la primera en decir Bullrich tiene que renunciar? Hoy ya en varios programas de radio, digo, de medios más tradicionales, periodistas conocidos, por decirlo de una forma, arriesgaron también esa posición, sobre todo tomando, digamos, esta última situación en la cual Bullrich hizo público en su conferencia en el Senado el nombre de uno de los testigos, y además teniendo en cuenta, digamos, esta intención tozuda de seguir protegiendo a Gendarmería cuando sobran indicios que demuestran lo contrario. Además, se contradice con el juez. Ella plantea que la Gendarmería tenía tenía una orden judicial telefónica para ingresar a la comunidad donde finalmente fue desaparecido Santiago. El juez dice que eso no fue así, que solo ingresaron porque se estaban cometiendo delitos en flagrancia. Bueno, una serie de situaciones que han entorpecido la investigación y también la versión mediática de la desaparición de Santiago, que dejan muy mal parada a la ministra. ¿Vos tenés ahí una posición personal, por lo menos al respecto de si debe continuar o no? No, yo se lo dije a ella que era elocuente, que con la presencia de su jefe de gabinete, usted es la responsable directa de esta situación, y por supuesto se enojó diciendo que yo estaba prejuzgando, y dije, no, esto lo cuenta la realidad. Si ahí está la persona de mi confianza, mi mano derecha, para manejar un ministerio nada más y nada menos que de seguridad, donde tengo todas las fuerzas a mi disposición, tanto la gendarmería, la prefectura, las policías, la policía federal, y está actuando 3 escuadrones de gendarmería, y mi jefe de gabinete está ahí. No, yo tengo la renuncia, yo lo que pido es el juicio político a Bullrich, y que por ende le pegue muy cerca a Mauricio Macri, porque en definitiva, el que está hablando ahí es Macri a través de estos señores que son impresentables, tanto Arabano, que la verdad que me dejó mucho que desear, por la poca preparación intelectual, el poco tacto que han tenido de recibir a 13 organismos. No hablo por mí, en todo caso, digo, ahí estaban las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, donde ellas sin duda que dijeron, esto nos retrotrae al dolor de hace 40 años, y la ministra decía, no mezcle, por favor, situación de la dictadura, esto no es una dictadura. Entonces yo le pregunto a la ministra le digo, que para la familia Maldonado, para los chicos de la LOF y para gran parte del pueblo argentino, no digo que esto sea una dictadura, pero se asemeja con los métodos que tienen de negacionismo y con las actitudes represivas a métodos que han utilizado la dictadura. Uh-huh. Con la diferencia que acá hay un voto, que bueno, yo justamente lo dije afuera en un micrófono, en intento de conferencia de prensa, porque en realidad, fíjense ustedes la habilidad de estos señores que manejan el gobierno de forma discrecional, que retuvieron a la prensa para que no bajaran a participar de nuestra conferencia de prensa, que era la que se hacía abajo con la gente. Pero sí, que estaba anunciada de antemano. Estaba anunciado de antemano, es más, ahí participó Adriana Meyer de Página 12 diciendo, no, yo me quedé acá y tengo otro compañero de arriba, pero hagan el aguante porque van a bajar. Y no bajaban y no bajaban, y después ahí Tati Almeida dijo, bueno, muchos quieren ir a la marcha de protesta con los trabajadores, bueno, vayan. Pero ahí dijimos muy claro, ahí yo por lo menos dije que sepan el pueblo argentino en octubre de recrear una masa crítica para poder discernir electoralmente a quién se va a votar. Voten a cualquiera, pero no voten a este gobierno, porque realmente nos está llevando al acabose económico, social, político, la degradación de los derechos humanos, a volver atrás con los juicios de lesa, a desaparecer gente. A ver, esto va a quedar muy clarito. Está Santiago desaparecido y hay un gobierno que lo niega. Y que lamentablemente, esto va a seguir así, por lo menos hasta después del 22 de octubre. O sea, van a estirar, van a buscar la manera de cómo seguir tapando la gendarmería, porque aparte yo creo que hay acá una cosa mucho más, a ver, yo digo, lo voy a usar la palabra para no tener más causas penales. Supuestamente hay un acuerdo con gendarmería de parte de la ministra para cubrirla en esta actitud de desaparición forzada de personas de Santiago Maldonado, a cambio de que la gendarmería empiece a hacer todo un peritaje para con el suicidio de Nisman y sacarlo de la palabra suicidio y pasarlo a un asesinato. Ya de hecho, por casualidad, después de 2 años y medio del suicidio, dieron las pericias de órganos que fueron periciados y nunca se había dicho, y ahora dice gendarmería que Nisman o le hubieran dado o consumió ketamina, que la ketamina es una sustancia, una droga, que aminora la ansiedad del suicida. ¿Con esto qué quieren decir? Que Nisman no se suicidó, lo mataron. Entonces, para mí, acá hay un supuesto acuerdo inescrupuloso, mafioso, de cubrir a la gendarmería en por lo de Santiago, a cambio de que se diga que Nisman lo mataron y no que se suicidó. ¿Y qué logran con esto? Seguramente imputar a alguien del gobierno anterior como para un desgaste en lo electoral. Es realmente, yo digo, pobre la familia de Santiago, pobre los padres, los hermanos, escuchar esto es estar frente a la nada. O sea, yo lo que sentí es un vacío de dirigencia enorme ahí, ¿no? Uh-huh. Y ya les digo, un grado bajísimo de preparación intelectual en la materia, las personas que estaban ahí. Bien, entonces, primero de septiembre, tanto los organismos que participaron hoy de la reunión como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia van a confluir en Plaza de Mayo a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, seguramente cerca de las 4 o 5 de la tarde. Gracias, Pablo, por este informe. Un abrazo, Rosaura. Hasta luego. Adiós, chau, chau. Nos vamos a una breve pausita y ya venimos con un tema que no hemos anunciado, Luis, ya que estoy te lo digo. Te cuento, se presentó en la legislatura porteña, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto para montar un negocio inmobiliario. Ya sé que es rarísimo, Luis, te pido por favor que me creas, te juro que esto es verdad. Un negocio inmobiliario en las tierras públicas que se llaman Catalinas Sur 2. Así que a la vuelta vamos a estar hablando con un integrante del equipo de vecinos que redactó un proyecto, una contrapropuesta, y nos va a contar cómo se desarrolla el tratamiento de esta ley. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con la operadora y bueno, a veces pasan estas cosas. Contaba entonces que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en la legislatura porteña, recomendó un proyecto de ley para desarrollar un emprendimiento inmobiliario en el terreno de Catalinas Sur 2, que es un espacio de tierras públicas, son dos casi 3 hectáreas, 27.000 metros cuadrados. Es un emprendimiento inmobiliario que aparentemente es inminente porque el bloque del PRO, en realidad el bloque de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, o sea el bloque Vamos Juntos, que son el PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública, tiene una mayoría absoluta, o sea que es muy probable que este proyecto se trate y finalmente se apruebe. De todas maneras, los vecinos han también hecho un proyecto con una propuesta con respecto a lo que podría funcionar, lo que podría hacerse en Catalina Sur 2. Por eso estamos en comunicación con Juan Agüero, que es integrante del equipo que redactó este proyecto. Hola Juan, ¿cómo te va? Rosaura y Luis, te saludamos. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿en qué consiste este proyecto que redactó un equipo de vecinos? Bueno, consiste fundamentalmente en designar toda el área que está en discusión como urbanización parque. ¿Por qué lo de urbanización parque? Porque en esa zonificación no se pueden construir ningún tipo de cosas, salvo instalaciones para uso deportivo. Hola. Sí, sí, sí, te escucho. Te escucho un poquito, hay como un zumbido de fondo, no sé si es tu teléfono, quizás sí. Es algo nuestro, no importa. No, me parece que es de mi teléfono. Ah, bueno. Bueno, si podés levantar un poquito la voz, si te escuchamos más nítido, pero te escuchamos bien, no te preocupes. Bueno, bueno. Ahí está. Ahí está, ¿mejor? Mejor. El el tema pasa por por un lado, una necesidad de mantener una cierta, ¿cómo podría decirle? Mantener la vida que venimos viviendo en el barrio Catalinas. Ajá. Porque es un barrio muy especial. Son 9 hectáreas con edificios de entre 10 y 11 pisos. Pero como máximo son 4 edificios por manzana, rodeados de jardines y parques. Y este proyecto vendría, a romper con esa armonía. A trastornarnos la fisonomía del barrio, porque en estas 9 manzanas no hay calles, solamente veredas peatonales. Es decir, no están cruzados por calles, solamente tenemos calles perimetrales. Y si se lleva a cabo el proyecto del gobierno de la ciudad, en el proyecto figura la apertura de calles. No dicen exactamente cuántas, pero son calles que nos afectan a nosotros porque justamente todos esos terrenos están cruzando la calle del costado del barrio, ¿no? ¿Y qué hay hoy en esos terrenos, Juan? Bueno, en ese terreno actualmente hay... está el funcionamiento de la Asociación Catalina Sur, que es una asociación de vecinos que ya tiene cerca de 50 años, aunque tuvo algunos altibajos, donde se desarrollan actividades deportivas, se ha construido una pileta de natación para adultos y una más chiquita para niños. O sea, no es un descampado en desuso. No es un descampado para nada. Hay cancha de fútbol, hay cancha de pádel, hay un quincho, hay parrillas, ahí funciona un centro de jubilados, una juegoteca municipal. Ese lugar lo utiliza el Hospital Argerich, que está enfrente, como helipuerto, porque antes los helicópteros, cuando había alguna cirugía de trasplante, el helicóptero aterrizaba en el terreno de Casa Amarilla. Pero actualmente se han construido también torres ahí, y entonces utilizan el terreno de la Asociación Catalinas para el descenso. Además, hay colonia de vacaciones en verano para los chicos, en fin, toda una serie de actividades. Y lo utilizan para las prácticas deportivas varios colegios de la zona. Actividades que, de aprobarse este proyecto, no hay ninguna contrapropuesta de acerca de dónde se podrían desarrollar. Bueno, en el principio del proyecto del gobierno, pensaban construir ahí también torres, pero debido a una movilización muy muy grande y tras 3 o 4 asambleas que se hicieron en el barrio, a donde concurrió justamente el director de planeamiento, el arquitecto Mariano Orlando, terminaron desistiendo de tomar esa parte para el proyecto inmobiliario, pero lo mantienen con respecto a 2 hectáreas, un poco más de 2.5 hectáreas que actualmente tiene Vialidad Nacional, y una franja de 1 hectárea y pico que el club de tenis Darling tiene alquilado a Administración de Puertos. El tema es que en esas 2.5 hectáreas, el proyecto del gobierno de la ciudad dice taxativamente que es para construir 150.000 metros cuadrados cubiertos, lo cual, para hacer una representación gráfica, estaría dado por 5 torres de 30 pisos de alto, con una superficie de terreno de 33 por 33. eso para desarrollar en esas dos manzanas y monedas. Pero, por otro lado, la reglamentación de la codificación de la Ciudad de Buenos Aires establece que cuando un terreno fiscal se dedica para construcción, se pueden solamente ocupar el 35% de la superficie y el otro 65% debe ser dedicado a parquización. Claro. Es decir, que entre el Club Darling, la Asociación Catalinas y lo que tendrían que dejar, ya prácticamente está, de hecho, funcionando como urbanización parque, aunque no es la zonificación que tiene. Claro. Es justamente lo que nosotros reclamamos. Le doy la palabra a mi compañero Luis, que quiere hacer una pregunta, Juan. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Dos cuestiones. Esos terrenos hoy están en poder de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ¿verdad? Y eso sí, se lo tiene que traspasar, o sea, el Estado Nacional al gobierno de la ciudad. ¿Ya eso se hizo, el acuerdo? ¿Ya está el convenio firmado? No, justamente la reunión que se hizo hoy en la legislatura, sí, mejor dicho, en la Comisión de Planeamiento de la Legislatura de Buenos Aires, tenía la finalidad de ya darle curso a ese trámite para poder hacer esa otra parte del proceso, que es la transferencia del gobierno nacional al gobierno de la ciudad. Pero una de las cosas que se interpuso, que lo comentaron varios diputados integrantes del Consejo de Planeamiento, es que se está violando una disposición constitucional sobre que la venta, la enajenación de terrenos fiscales solo se puede hacer con la aprobación del Congreso Nacional. Y claro, aquí claro, el AVE, por un decreto o ley, no sé, que se hizo en su oportunidad para poder utilizar terrenos ferroviarios para construcciones del plan Procrear, lo están queriendo aplicar para un negocio inmobiliario. Es decir, no es para un uso social, construcción de viviendas o cosas por el estilo, sino para un emprendimiento realmente gigantesco. Ahora, claro, esto tiene... Ahora, Juan, sí, te pregunto, para ir cerrando, esto lo quieren votar ellos en una sesión próxima, ¿no? Sí. ¿Quiénes integrarían los bloques, aparte del PRO, que le darían la aprobación a esto? Bueno, por lo menos por lo que surgió en la discusión de hoy en la legislatura, los únicos que están por el proyecto ese son los del PRO, porque de todos los otros bloques que participaron, todos pusieron objeciones, algunas menores y otros mayores, como por ejemplo el término de la inconstitucionalidad de la venta, ¿no? Ajá. Es decir, que en todos los bloques de la oposición apoyaron el proyecto que presentamos los vecinos. O sea que los bloques, digamos, que son socios o acostumbrados a votarle todo al PRO en esta oportunidad, ¿no? Para ser específico, Coalición Cívica y Confianza Pública. Bueno, no sabría exactamente... No se manifestaron ellos. Es que no sé... Salvo en un par de casos, no sé a qué bloques pertenecían cada uno de los que expusieron. No los conozco. Bien. Gracias, Juan, por esta comunicación. No hay por qué. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Vamos con un CEPA, Nati. ¿Tenemos ahí a mano? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos estamos ya sobre el final del programa, pero hoy se cumple un aniversario de la masacre de Trelew. Luis, querías hablar algo de eso, ¿verdad? ¿No nos escucha? Luis, ¿nos escuchás? No, no escucha nada. Nos lo comunica por todos los medios posibles. Bueno, no, hoy se cumple un aniversario de la masacre de Trelew. ¿Cómo, Nat? Sí. Y bueno, Luis quería contar algo de esto. Esto fue en 1972, durante la dictadura de Lanusse. Fueron acribillados una cantidad de presos políticos. No recuerdo cuántos. ¿Vos te acordás, Nati, cuántos fueron? 16. Hola. Ah, 16. Estoy. Ah, pensé que 19. 16 fueron después asesinados una vez que volvieron con una supuesta garantía por parte de algunos funcionarios y el periodismo, claro. Apresados en el aeropuerto de Trelew. Se habían comprometido a que lo devolvían a la prisión de Trelew, pero luego los cambiaron a la base Almirante Sar. Y allí, bueno, en una noche fraguaron un supuesto enfrentamiento, como hacían siempre, y en realidad eran 19, ajá, pero de los cuales tres pudieron sobrevivir. Escapar. No escaparon, tres pudieron sobrevivir. Malheridos, uno de ellos se hizo pasar por muerto para que no los acribillaran. Los que quedaron vivos fueron Alberto Miguel Camps de la FARC, que después fue muerto en 1977, María Antonia Berger también de la FARC, que fue desaparecida en 1979, y Ricardo René Aydar Montonero, que fue desaparecido en 1982. Posteriormente. Y gracias a ello se pudo reconstruir la verdadera historia. Hay un libro que se llama Trelew y ahí se cuenta bien toda la historia. Bueno, nosotros queríamos recordar los... Son 45 años, ¿verdad? Son 45 años, así es. Y mañana se cumple otro aniversario, los 90 años también de otro asesinato, el de Jackie Vancetti en Estados Unidos, dos militantes anarquistas que fue un asesinato que conmovió en ese momento al mundo, hubo muchas marchas, movilizaciones, porque en realidad lo que quisieron hacer fue castigar con un falso juicio, no unos asesinatos que no habían cometido ninguno de ellos, sino en realidad lo que hicieron los gobiernos, en ese momento el gobierno de Estados Unidos fue, querer castigar y ejemplificar con el terror la lucha que venían dándose en ese momento, bueno, en el año 27, acordemos que fue en plena época de crisis post Segunda, Primera Guerra Mundial, época de predepresión en los Estados Unidos, y había mucho hambre, había mucha lucha, había mucha desocupación en Estados Unidos, y estos dos dirigentes anarquistas lo que hacían era, bueno, luchar contra toda esa opresión del Estado capitalista, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos por lo menos en dos minutitos despedirme. Y solo así me quiero despedir, volviendo a Trotsky, cuando él dejó un testamento, uno de los párrafos que a mí siempre me conmovieron más, que cuenta que dice así: fui durante 43 años de mi vida consciente y 42 luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error. Pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme que en mi juventud. Bueno, Nati, nos despedimos. Rosaura, creo que ya se cumplió la hora. Sí, sí, nos vamos, Luis, con la balada de Sacco y Vanzetti que nos trae Natacha. Vamos. Chao, hasta el martes que viene. Un beso, gracias Nati, gracias Rosaura. Chau.